Don Álvaro, para registro de los medios, su nombre y su cargo. Álvaro Ormeño, director de tránsito subrogante de la municipalidad. Okay. Don Álvaro, cuéntenos cuáles son las obras que se van a realizar para la demarcación de los estacionamientos para personas con discapacidad. Bueno, lo primero que vamos a tomar el catastro de los estacionamientos para personas con capacidad diferente y vamos a ir chequeando uno en uno lo que falte, es decir, lo que sea demarcación o señalización vertical. Y a contar ya de mañana vamos a empezar a hacer un trabajo regular, lento pero seguro, cosa de que las personas con capacidad diferente tengan un lugar perfectamente señalizado, cosa que cuando lleguen a ese lugar esté desocupado o no esté ocupado por personas que no corresponden y puedan hacer uso efectivo del estacionamiento que les corresponde. Perfecto.